5 de la tarde y 3 minutos. Bienvenidos a esta nueva hora, la del Cafelito, que como cada lunes a esta hora abre los micrófonos a la opinión. Pedimos disculpas de antemano, no tenemos señal de internet. Es una avería que no solamente nos afecta a nosotros, sino que prácticamente a todo el municipio hoy, bueno, pues ha sufrido ese apagón de internet, con lo cual, bueno, pues merma un poco la forma de trabajar aquí en la radio, por aquello de que dependemos prácticamente de internet, que se ha vuelto ya prácticamente imprescindible. Pepe Montiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, y Pepe González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es 8 de marzo, un día de celebración, ¿no?, para celebrar también esas reivindicaciones que cada día se están haciendo más efectivas en torno a los derechos de la mujer. Y precisamente esta mañana a las 12:30 ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento la lectura del manifiesto reivindicativo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, un manifiesto que ha sido consensuado con las 8 diputaciones provinciales y que ha organizado la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. Un manifiesto que también bueno, pues ha acordado el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que esta mañana también estaban presentes en esa lectura del manifiesto, que ha sido realizado sin público, ¿no?, por aquello de las medidas sanitarias. Vamos a hablar de la celebración del Día de la Mujer, lo que implica la polvareda que levanta una vez más la celebración del Día de la Mujer, porque no está exento de polémica. Y vamos a hablar también, por supuesto, de los datos de la COVID. No nos hemos olvidado tampoco que estamos en una nueva situación en la que han variado también las normas sanitarias y también, como es habitual, las vamos a tratar hoy, aunque ya le adelantamos que hoy no se ha reportado ningún caso de coronavirus en nuestra localidad. La tasa se ha situado baja, hasta los 78,3 casos por cada 100.000 habitantes. Después hablaremos largo y tendido de la COVID. Vamos a alterar hoy un poco el dinamismo del programa, que siempre comenzamos precisamente hablando de la COVID, y vamos a empezar hablando, porque sé que va a dar para mucho, de esta celebración del Día Internacional de la Mujer. Si os parece, vamos a centrarnos en primer lugar a hablar de los actos que han tenido lugar en nuestra localidad, como ya digo, consensuado con las 8 diputaciones provinciales, un acto que a las 12:30 han llevado a cabo muchas organizaciones y ayuntamientos en nuestra comunidad autónoma, y luego abordamos de una manera más nacionalista la celebración del 8M, que no viene exento de polémica como cada año. Para empezar, Montiel, no sé si has podido oírlo, porque lo hemos emitido a través de Radio Ubrique en directo, ese manifiesto, la lectura del manifiesto que leía la delegada de Políticas de Igualdad, Madalena Burdallo. ¿Qué opinas acerca de la celebración y, bueno, pues cómo se han llevado a cabo la jornada de la celebración este año del 8M? Bueno, primero, pues felicitar a todas las mujeres, ¿no?, hoy en su día, que como bien has dicho, es un día de celebrar y de reivindicar, por supuesto, ¿no?, su papel súper importante en la sociedad que nos está tocando vivir, por supuesto. Bueno, lo del comunicado, y pues sí que lo he oído, y bueno, es lo... la gran noticia, ¿no? Esa palabra, ¿no? Consensuado, ¿no? Que echamos tanto de menos muchas veces en otros ámbitos, y desde un punto de vista de la corporación municipal, estando representantes de todos los partidos, da igual el color, así que eso es lo que debe ser un día como este, ¿no? Un día en que todos remen hacia la misma dirección, que es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así que pues alegrarnos de que eso, ¿no?, de ese consenso, y de que sea un texto que todas las organizaciones y todos los partidos políticos pues se sumen en ello. Pepe, ¿qué te ha parecido la lectura del manifiesto, si es que lo has oído? O como bien dice es que Pepe... No lo he escuchado, no lo he oído, porque, vamos, no he tenido ocasión de oírlo, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece estupendo y que se celebre. Yo espero que dentro de pocos años esta celebración tenga otra connotación, no, las mujeres no tengan ya nada que reivindicar, y eso significaría que se ha dado ya el paso definitivo a la igualdad, ¿no? Uh-huh. Y que haya pues una igualdad real, ¿no? Uh-huh. En todos los ámbitos entre las personas, ¿no?, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y eso es lo que yo espero y deseo, que se llegue, ¿no?, a ese punto, digamos, de donde la mujer no tenga que sufrir ninguna discriminación de ningún tipo. Uh-huh. Porque eso, la discriminación es real, no existe. Claro que existe prácticamente en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Hoy diferentes colectivos, representación también de los partidos políticos de nuestra localidad y solamente los medios de comunicación, estábamos allí en una jornada, Jorge, en la que otros años sí que hemos visto una auténtica multitud de personas en la plaza del Ayuntamiento, que es donde los últimos años se está llevando a cabo estas celebraciones, y hoy, bueno, pues esta celebración ha brillado precisamente por la ausencia de público, ¿no? Que también nos preguntaban a la gente que si se podía estar por allí. Yo me alegro de que la gente sea respetuosa, o sea, se hizo un llamamiento a que no acudiera nadie. Porque si lo haces de una manera tibia, ya no sabes si puedes ir o no puedes ir, y después nos lamentamos de situaciones, ¿no? Entonces, todo lo que se puede evitar, evitado está. Yo, resaltar en Ubrique la normalidad. Quiero decir la normalidad porque desde hace ya muchos años, el consenso, a ese que se refería Pepe Montiel, ha sido un hecho. O sea, no ha habido nunca voces discrepantes, no ha habido nunca situaciones que nos pudieran llevar al alarmismo, o sea, como escuchamos en otro sitio y después podemos hablar de ella. Entonces yo me alegro, ¿no?, de que en Ubrique, por lo menos, tanto partidos políticos como colectivos, como ciudadanía en general, por lo menos tengamos claro cuáles son los objetivos. Otra cosa es ya si lo que ponemos cada uno de nuestra parte en que esos objetivos se cumplan a lo largo de todo el año, ¿no? Pero por lo menos en un principio estamos todos de acuerdo, y creo que esa situación de normalidad es la que hay que resaltar en estos momentos, y que no como en otros sitios, que por desgracia todavía hay cavernícolas que dicen barbaridades, que incluso yo creo que el principal problema es la difusión que le dan en los medios, no la barbaridad que diga uno, sino que se le dé difusión. Como bien comenta Jorge, y si quiere abrimos debate en este sentido, el consenso al que se llega en Ubrique es el que debería de brillar, digamos, en todas las instituciones, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? El 8 me parece que se ha convertido en un motivo de disputa, ¿no? Entre partidos políticos, sobre todo, ¿no? Y no se respira en el ámbito nacional, no respiramos ese ambiente de concordia, ¿no? Que debe de ser la celebración todos a una de una reivindicación tan importante como es, que la mujer tenga el papel, se le reconozca el papel protagonista que tiene en la vida, en la sociedad, ¿no? Que parece que cada año tiene que estar la mujer reivindicando su puesto, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Ya, por supuesto, bueno, yo el que cada uno tenga que reivindicarse y seguir estando ahí haciendo ruido y demás es algo que me parece magnífico. Hay que hacerse notar, ¿no? Da igual el colectivo y demás, incluso a nivel individual. Eso es algo que es respetable y deseable. La pena es esa confrontación, ¿no? Esa confrontación que yo le pondría el adjetivo de buscada, además, ¿no? Muchas veces. Una confrontación buscada, deseada y querida para que ciertos extremos, ciertos lados, ¿no?, del espectro político, pues para reivindicarse y confirmar su existencia. Sin la existencia del de enfrente no existirían ellos mismos, y viceversa, ¿no? Pues insisto en que muchas veces es algo buscado, porque si se piensa realmente lo que todos debemos entender por feminismo, igualdad, etcétera, eso es algo que en cualquier cabeza normalmente amueblada pues entra, y entra de manera suave, ¿no? No es algo que haya que esforzar para entender y estar a favor de eso. Lo que sí hay que denunciar es el uso partidista de eso mismo, como he dicho antes, ¿no? Y que ciertas ideologías parece ser, dicen unos y otros, que se quieren quedar con él, la bandera del feminismo y demás. Yo no lo veo así. Yo creo que tiene que ser como ha ocurrido aquí en mi pueblo, en Ubrique, que la bandera esa la sostengamos todos a la vez, en un mismo acto y con todo el respeto entre todas las partes, hombres, mujeres, mujeres y hombres. Hombre, yo creo que en los partidos políticos, afortunadamente, yo creo que todos están remando en la misma dirección. ¿Pero a nivel general te refieres, Pepe? Salvo excepciones, ¿no? Muy puntuales. Ahora, ocurre una cosa de que hay, no sé cómo llamarlo, es que es algo que tiene que ver con la miseria humana, ¿no? que hay dirigentes de partidos políticos que, como ha dicho Pepe Montiel, se quieren arrogar que ellos han sido los defensores, los únicos defensores, y además critican a otros partidos que también, que dicen que ellos no han, tienen nada que ver con esto, que ellos no, o sea, pero eso, como una reivindicación exclusiva, ¿no? Eso es propio de la miseria, de la miseria humana de algunas personas, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, si me apuras, habrá alguno que a lo mejor entre la mayoría de los dirigentes, la mayoría de los dirigentes, ¿no? Estoy diciendo, tampoco creo que el, ni en los estatutos del partido tengan siquiera esa, ¿no? Esa connotación de estar en contra de que las mujeres celebren su día, y es que estén en contra de la igualdad, ni mucho menos. Que sí, que hay elementos, claro que los hay, pero es que esos elementos están en todos los partidos. Yo, por lo que veo y lo que escucho en los medios de comunicación, es que están en todos. Y si te pongo, bueno, Pepe Montiel mueve la cabeza, no sé si me está diciendo. No. Estamos en tiempo de debate, podéis hablar. Yo no puedo decir ahora mismo es tal dirigente de tal partido y tal, pero todos los días se ven y se escuchan algunas barbaridades que no salen del partido, salen de los dirigentes. Es como el tema de la corona. De cuando en cuando salen, de todos los partidos, ¿eh? Sale alguno. Esta semana hemos escuchado a un político decir, a un alto dirigente de un partido político, decir guillotina al rey. Pero eso no es el partido, eso es un descerebrado. Sí, pero con el tema de la igualdad no es una cuestión de hacer una declaración de voluntades, sino de tomar decisiones que además afecten directamente a eso. Y es verdad que no todos los partidos han, por lo menos, ni han llevado esos hechos adelante en sus tomas de decisiones cuando han tenido la posibilidad de tomarlo, y sí hay otros que lo han defendido desde un principio. Al final, si la conclusión es que todos se suman, pues indudablemente está muy bien, tanto el que llega tarde como el que llega menos tarde. Pero en estos tiempos, a nivel nacional, encontramos a partidos que no creen en la igualdad efectiva de las mujeres, en las que piensan, hombre, si alguien nada más las cataloga de feminazi, ya difícilmente estamos hablando de igualdad si alguien las cataloga de feminazi por defender según qué situaciones, las que sean. No he escuchado que le llamen machinazi a los hombres por defender otra situación, pero feminazi sí se le llama. Entonces no todos estamos en la misma dinámica. Lo malo es que cuando se dice los dirigentes de los partidos dicen cosas, no, es que no es lo mismo un representante de un partido, por mucho que esté en el Congreso, en el Senado o en una comunidad autónoma, a un representante orgánico de un partido que es el que tiene que defender los planteamientos. Y yo sí es verdad que a los representantes oficiales, digo oficiales, a los representantes orgánicos de los partidos, le he escuchado muy pocas declaraciones en contra, y sí he escuchado verdaderas barbaridades a título individual, independientemente del cargo que ostenten en su momento. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que las mujeres no cobran el mismo sueldo que los hombres por desempeñar los mismos trabajos, no tienen los mismos conceptos sociales en muchos aspectos, no se le da el mismo número de oportunidades, y eso, la única manera de erradicarlo es tomando decisiones políticas. Si nos da tiempo, con declaraciones, perdona, ni con celebraciones del 8 de marzo, con decisiones políticas. Y entonces, a esas sí que se deberían de sumar todos los partidos, esas son las de verdad. El apoyar o ponerse detrás de una bandera o ir a un acto público queda muy bien, pero cuando se planteen esas cuestiones son las que hay que apoyar, porque esas son las que de verdad decretan la igualdad por ley. Y hasta que por ley no esté decretada la igualdad en todos esos conceptos, pues estaremos hablando de lo que estamos hablando. Si nos da tiempo, vamos a dar algunos ejemplos que ilustran la desigualdad de género que tenemos en nuestra localidad, pero vamos a meternos, ya que habéis dado algunas pinceladas de cómo está el ambiente a nivel nacional en cuanto a la celebración de este día, que debería de ser, como bien repito, un día de celebración, ¿no? Y de alegría, ¿no? Y lo que quizás debería ser, y que de hecho para muchos y muchas, para otros y otras, bueno, pues se ha convertido en un día más para pelear, ¿no? Y un motivo más para tirarnos los tiestos a la cabeza, ¿no? El no al lugar, señalado por la ministra de Sanidad, Carolina Daria, ha marcado la celebración de este Día Internacional de la Mujer. El caso es que en Madrid ya había aprobadas 70 manifestaciones, concentraciones, digámoslo así. La situación de epidemia y el alto índice poblacional de Madrid han hecho inviable, y la subdelegación de gobierno, en un principio, que había autorizado las manifestaciones con hasta 500 integrantes, tras el análisis de la situación de la capital, bueno, pues decidía este fin de semana desautorizar estas concentraciones. UGT y Comisiones Obreras presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que el Supremo prohibiese las concentraciones por razones de salud pública. El alto tribunal apreció un alto riesgo de contagio y ha considerado que debería primar el derecho a la salud y a la integridad física y la vida de las personas al de la reunión. Bueno, pues esto ha traído una serie de manifestaciones por parte de todos los partidos políticos, algunos, bueno, pues la mayoría incluso, bueno, pues avalando prácticamente la decisión del Tribunal Supremo de no acudir a este tipo de convocatoria, de no realizar este tipo de convocatoria por el peligro que podemos tener de contagio. Y como bien digo, hay muchísimos partidos políticos que se lo han tomado muy bien y avalan la decisión del tribunal, ¿no? Sin embargo, otros, bueno, pues no se han tomado tan bien. Pablo Echenique afirmó que si hay manifestaciones, su partido participaría en ellas. Rápidamente era corregido desde el Ministerio de Igualdad, porque Irene Montero tuiteó en ese momento que, bueno, pues sabemos que el 8M va a ser diferente, estará marcado por la pandemia, respetaremos escrupulosamente lo que digan las autoridades sanitarias, ¿no? Bueno, pues ya se decían en este tuit a las palabras de Pablo Echenique por parte de Unidas Podemos. Por otro lado, el Partido Socialista ha atacado a la ultraderecha como principal enemigo del feminismo. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado este lunes agradecida y reconfortada porque la justicia coincida en la decisión tomada por la delegación de gobierno de Madrid de prohibir las concentraciones en el Día de la Mujer. El Partido Popular también ha respaldado esta decisión de prohibir todas las manifestaciones del 8M, Día de la Mujer en Madrid, y defiende que sus críticas a la protesta de 2020 no se dirigen al movimiento feminista, sino al gobierno de Pedro Sánchez por permitir marchas teniendo bueno, pues información sobre el riesgo de contagio. Volvemos otra vez al 8M del pasado año. El vicepresidente de comunicación del Partido Popular ha negado que su partido criminaliza al feminismo y ha defendido que no haya marchas porque podría ocurrir de nuevo lo que vivimos, dice textualmente, el pasado año. Su presidenta Inés Arrimadas ha reivindicado al feminismo moderno, inclusivo y liberal que defiende su partido frente al negacionismo carca de Vox o el sectarismo desbocado por el que apuesta Podemos, y ha recordado que Ciudadanos es la única formación que está liderada por una mujer. Con motivo del Día de la Mujer, Arrimadas ha defendido el enfoque del feminismo de su partido y apuesta por ese feminismo liberal, como he comentado antes. Vox, en su línea, insiste en declarar el 8M Día de las Víctimas del Coronavirus y tira de violento y enloquecido al movimiento feminista. Son algunas de las declaraciones, algunas de las reacciones de los diferentes partidos políticos con respecto a la celebración del 8M. Muchos sí que aplauden la decisión del Tribunal Constitucional de desautorizar las concentraciones, pero la mayoría, bueno, pues casi que avala esta decisión, ¿no? Pero algunos en su línea, bueno, pues aprovechan también para poner un poquito más en el asador, ¿no? ¿Os parecen las diferentes reacciones de los partidos políticos ante la celebración del 8M? Sobre las concentraciones que no se estén, no se hayan podido producir, más allá de que siempre tradicionalmente ha sido un día, ¿no?, de fiesta en la calle, ¿no?, de concentración, de reivindicación, y que es una bonita fiesta, por supuesto, ¿no? Ahí es evidente, bueno, lo ha dicho un tribunal supremo, además, ¿no? Hay poco que rebatir. La salud parece ser que tiene que estar por delante, y eso ha dicho los jueces, y eso es así. Pero bueno, eso es algo que también creo que entra mucho dentro del sentido común, que es una expresión que utilizo yo mucho aquí, la normalidad, que es lo normal, que es lo que no es normal es alguna de las cosas que has estado leyendo, que yo no le voy a dedicar ni un segundo, ¿no?, de publicidad gratuita, que entiendo que es lo que desean. yo quiero reivindicar el papel de mi partido, ¿no? De Ciudadanos también, que por una intención así muy forzada, bueno, se le mete dentro de ese llamado trifachito, ¿no? Que también es como feminazi, que decía Jorge antes, feminazi, trifachito, pues también tiene ahí una connotación, no sé, bastante peyorativa, por supuesto. Y bueno, yo a los hechos me remito. Ciudadanos desde el principio, desde su creación, ha estado apostando por el apoyo a esos colectivos que se sentían y están, ¿no? Quizás de alguna manera por ciertas partes de la sociedad, pues desde mal visto, desde, no sé, ¿no? Digo, al colectivo LGTBI, a las mujeres y sus reivindicaciones. Y bueno, Ciudadanos siempre ha estado ahí, insisto, dentro de la normalidad y la moderación de un partido de centro como es Ciudadanos. Eso es algo, ya los hechos me remito. Algo que ha dicho Jorge hace un rato, que bueno, que quizás es otro tema que se podría poner en la mesa, de que es una realidad que las mujeres no cobran el mismo sueldo desarrollando el mismo empleo. Eso es una ilegalidad, como la copa de un pino, ¿no? Se dice aquí por el sur. Eso es una ilegalidad inmensa. Eso está ahí, la justicia que tiene que perseguirlo. Sin embargo, a mucha honra, yo no creo que eso se dé primero en nuestro pueblo, por supuesto, ¿no? Que bueno, que vemos a muchas petaqueras, incluso muchas más, ¿no? Al frente de equipos de trabajo y. No, yo te lo puedo decir, vamos, indudablemente no por ubrir, que te lo digo por datos oficiales. Vamos, en la administración pública es imposible, porque en la administración pública están valorados los puestos de trabajo. Pero sí es cierto que todos los estudios que te presentan todos los años siempre te sacan el diferente vara de medir, y si hay gente con responsabilidades en empresas privadas con el mismo con la misma cualificación profesional y en el mismo cargo y cobran entre un 20 y un 40% menos, ¿eh? Que es una barbaridad. Barbaridad. Eso es ilegal. Claro, o sea, sí, eso es un delito. Eso es un delito con la ley en la mano. Que, y lo mismo con las oportunidades, ¿no? Por el mero hecho de ser mujer. Digo, bueno, que no es que los esté justificando en absoluto, sino que debe ser muy perseguible, vamos, muy perseguible. Por supuesto que dentro de la administración pública no se puede dar, pero es algo que bueno, que es verdad, que vemos las cifras año tras año y no, nos cuentan eso. Y bueno, es muy grave. Si eso es así, que bueno, está ahí los datos, eso es un delito, insisto, es un delito. Yo no pongo en duda en absoluto de que, no voy a decir el porcentaje, no voy a decir la mayoría tampoco, pero muchísimas empresas de Ubrique no pagan a la mujer igual que al hombre, en los mismos puestos de trabajo. Eso no me cabe la menor duda. No, yo eso no lo sé. O sea, yo cuando me estaba refiriendo me refiero a datos generales, ¿eh? Yo no digo datos de población porque no lo sé. Estamos hablando de salario, pero que los hay, claro. Apostillo una cosita y os dejo que sigáis debatiendo, ¿no? El tema de las pensiones, ¿no? Sí. No solamente los salarios, sino las pensiones, que digamos que es un sueldo oficial que te pone el Estado, ¿no? Tú ya has cotizado, ¿no? Sí. Pero las pensiones, la media de una mujer está en torno a 740 euros, cuando la del hombre está en torno a los 1.190 también. Las pensiones van en detrimento de las mujeres, cobran menos. Claro, porque no solamente porque el salario. Cotizaron menos, ¿no? Porque cotizaron menos. Menores, claro. Si tú tienes menos sueldo, menos prestaciones, menos cotización, al final. Por eso es que es un detrimento marcado en datos. También. Por eso te digo, es que está marcado en datos, que es que ese es el problema, ¿no? ¿Dónde se produce eso? Pues es verdad, yo estoy de acuerdo con Pepe. Es una ilegalidad porque nuestra ley no reconoce esa discriminación, con lo cual automáticamente alguien está incumpliendo la ley. ¿Cómo se tiene que hacer? No lo sé. Y en ese caso, en Ubrique, yo estoy seguro que incluso es más evidente, porque la mujer en Ubrique es cierto que ha trabajado muchos años en la empresa, pero la mayoría, la inmensa mayoría, han estado trabajando en sus casas y sin estar asegurados. o asegurada en este caso. Sí, pero no será, pero no será por ser mujer, sino porque no estaba asegurada, ¿no? Digo yo, no, pregunto yo. ¿O es que una tarea se la pagaban menos a una mujer que a un hombre? Pues posiblemente también. No lo sé, eso no lo sé. Yo lo que dice Pepe no lo sé, evidentemente, no lo sé. Yo sí sé lo que pasa en mi fábrica, sí lo sé. Y bueno, después de leer lo que se lee, de escuchar lo que estamos hablando aquí y demás, digo yo, bueno, a ver si nosotros no estamos saliendo de, no sé, del tiesto, se dice, ¿no? Mm. La jefa de taller de mi fábrica es mujer, en categoría salarial, la que tiene que cobrar. Está ahí por sus méritos, no sé si me escuchará y demás, pero está ahí por sus méritos, y porque se lo merece y porque tiene que estar ahí, porque hace su trabajo magníficamente. ¿Qué pasa? Ahora, dicho esto, voy a decir otra cosa que para mí es de lo más normal. Si en vez de ser esa mujer fuese un hombre, creo que tampoco pasaba nada. Vale. Ese es el lado que quizá la otra cara de la moneda, de decir, no, es que hay que forzar a la mujer o hay que obligar. Bueno, depende de qué sectores, ¿no? Depende de si realmente es que están en no sé, en inferioridad, depende de... Pero bueno, yo conozco lo mío y nosotros estamos 50% mujeres también, el número de empleados incluso, mira, hay 50, pero no, sí, es buscado. Es otra de lo las mejor, cuestiones, la equidad, más orgullo, ¿no? Para ellas y para ellos, es que no es buscado y forzado, es que es por mérito de unos y otros, unas y otras. Es lo que iba a comentar yo. Tú comentas que en tu empresa particular hay equidad, ¿no?, en cuanto a hombres y mujeres, pero no sucede así en la mayoría de los puestos de trabajo, de las empresas, ¿no? Ahí, dependiendo del gremio, hay más mujeres o más hombres, ¿no? La mayoría de las empresas, el grosso de los trabajadores son hombres. Y lo recoge también un estudio, ¿no?, que habla también que las mujeres cobran un 25% menos de los hombres, según un estudio desarrollado por Desarrollo Humano 2015, ¿no? Recoge este informe que hay más mujeres que hombres en el paro y, claro. y hay, bueno, pues quizás no haya esa equidad que debe de haber en una empresa, ¿no?, donde bueno, si yo, haya 50-50, ¿no? Vamos a ver, las cosas, esto tiene dos varas de medir. Es como cuando nos decían esto de las listas cremalleras. ¿Por narices tienen que ir a las listas mujeres que sean incapaces nada más que por cubrir cupo? No. El secreto de las listas cremalleras es que si tú no le das la opción, van a estar cubiertas por hombres. Porque así se ha hecho y no hay nada más que mirar. Aquí, 20 años atrás nada más, ¿cuántas mujeres había en el Congreso de los Diputados? ¿O cuántas mujeres había en los ayuntamientos? Claro. Hoy día hablar de eso puede parecer en Ubrique, donde hay más mujeres que hombres en el ayuntamiento. Y tú dices, pues, ¿de qué están ustedes hablando? Sí, pero porque aquí se da así. Pero en otras circunstancias no. O sea, lo que te quiero decir con eso un poco es que tú te pones a mirar y tú dices muchas veces, tú tienes que anticipar una norma para posibilitar que se llegue ahí. Eso de que por narices una mujer tenga que ser directora general, no. Pero tendrá que tener las mismas oportunidades que un hombre. Si tú nunca le das las posibilidades de progresión, nunca podrás ser directora general. Y estoy hablando de una empresa privada, no hace falta que sea en la administración pública. Y eso un poco, estamos otra vez en lo mismo. No es cuestión de declaraciones y de buenas voluntades, es cuestión de que se faciliten los mecanismos para que esto sea igualitario, punto. ¿Cómo se hace eso, Jorge? ¿Cómo...? Por abrir debate y por... ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué tienen menos oportunidades? ¿Es que hay un grupo de élite masculino? Te lo voy a decir al revés. En las clínicas privadas hay más hombres médicos que mujeres. Y sin embargo, en la sanidad pública está atiborrada de mujeres. ¿Pasa algo raro? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres sirven para la sanidad pública y sin embargo para la sanidad privada no sirven? Pues porque no se les está dando esas oportunidades, así de simple. O sea, tú coges el centro de salud de Ubrique y me parece a mí que hay un hombre o dos, todas las demás son mujeres. Doctora, vete a un centro privado, a ver cuántas mujeres te encuentras. Que sí las hay, pero que mayoritariamente son hombres. Porque la empresa privada no se rige por esos criterios de... No sé, cada uno sabrá por qué, pero es lo que te quiero decir. Poner el adjetivo de... No sé, de no equidad o eso al lado de empresa privada, no te lo compro en absoluto. No, perdona, está clarísimo no te lo compro. Que una empresa privada te dice, bueno, montones de empresas privadas, ven a una mujer y dicen, susceptible de quedarse preñada, bueno, con los temas que tiene, con no sé cuánto, me interesa más un hombre que no se queda preñado nunca, que no tiene la menstruación cada 30 días. Vamos, eso estamos hartos de saberlo. Otra cosa es que no se puede decir oficialmente ni se puede poner en papeles, porque entonces sería retroceder 50 años para atrás. Pero eso sí está pasando en este país, vamos, el que es, lo que sí entonces... está claro, lo que sí está claro, lo habéis comentado aquí, que en política la mujer ha entrado pisando fuerte en las últimas dos décadas, sobre todo en los últimos 20 años, la última década, si me apuráis, ha entrado pisando bastante fuerte, ¿no? Tenemos al cargo de diferentes instituciones públicas a mujeres, ¿no? El caso de Ubrique, por ejemplo, tenemos una mujer que es alcaldesa, que es la primera alcaldesa que ha habido en nuestra localidad, y lo vemos como algo normal, ¿no? Pero, sin embargo, en otras instituciones más altas, también hemos tenido presidentas de la comunidad autónoma, las hay, de hecho, pero parece que todavía el que una mujer ocupe el puesto de presidente del gobierno, presidenta del gobierno, es algo que todavía, desde aquí, yo, sinceramente, no lo veo, ¿no? Es algo que, pero, no, que nos falta, ¿no? Faltan candidatas, ¿no? Sí que Ciudadanos tiene, es la única mujer candidata que hay en nuestro país. Pero Inés Arrimadas llegó de rebote, ¿no? Porque tuvo que irse Albert Rivera. Si Albert Rivera sigue ahí, quizás Inés Arrimadas no es cabeza de rebote, cartel, ¿no? Como tú dices. Hombre, estaba ahí. Nada, ¿no? Estaba ahí en el recambio. No, a ver, no estoy quitándole a la mujer ningún tipo de valía, que las tendrá. Pero vengo a referir que no ha sido la que siempre ha ido en cabeza de cartel de Ciudadanos. Es la única mujer que ahora mismo... Perdona, Fran, hubo una votación y se postularon distintos presidentes. Pero quizás no sea el ejemplo más válido. Y se ha elegido. Montiel, no sea el ejemplo más válido. Vale. Pero vengo a decir con esto que no vemos a otros partidos que sí... hablan del feminismo a boca llena, no vemos que apuesten por mujeres para ir en primera línea de su partido. Nos gustaría, ¿no? Nos gustaría verlo. Claro, pero es que esta carrera tampoco se puede saltar del 0 al 100. Tú lo has dicho. Hace 30 años, a lo mejor, mujeres dedicadas a la política eran un X% muy bajo. Hoy día ha subido muchísimo. Hace 30 años no había ni una sola mujer en ningún cargo institucional de medio pelo para arriba. Ahora, delegadas y delegados, directoras generales y directores generales, los hay por todos lados. O sea, eso se va avanzando, se va mejorando. También es verdad que el rol de la mujer de hace 40 años, donde mayoritariamente era ama de casa y poco más, no incitaba a que se... Hoy día, muchas mujeres tienen mucha formación, la misma que los hombres académicas, y deciden que su vida coge por otros derroteros, tanto en la vida profesional como en la decisión política. Todo eso ayuda. El problema es cuando llegas a un tope que está, digamos, acotado por según qué poderes fácticos y dices, no, aquí entran los que nosotros decidimos. Y normalmente son los consejos de dirección de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, donde están todos copados por hombres. Y esa gente, ¿ve cómo los cambias tú para que le den entrada a mujeres? En España tenemos a... ¿no? La presidenta del Consejo Administrador de Bankinter es mujer. Y hombre, Santander mujer. También es mujer. Hablando, de memoria, a lo mejor algunos ha cambiado. Pero que la hija de Picamuso. La hija de Botín, ¿no? Claro, la hija de... Sí, pero está muy bien. Sí, y tiene que tener muchas capacidades, y no las discute. Sí que nos gustaría... Pero es la hija de... Coño. Figuras femeninas al mando de altas instituciones del gobierno, ¿no? Mi intención no es otra, sino la de intentar llevar esto que estamos hablando, claro, a la normalidad, señores. No es de criticar en absoluto, totalmente de acuerdo. No. El alegato inicial ha sido el que han hecho, sino... otro ejemplo, ¿no?, de oportunidades, ¿no? Cuerpo Nacional de Policía. Hay dos tipos de pruebas. Física para hombre, que es fuerte y atlético, y las marcas que tiene que hacer la mujer son más bajas. Bueno, no hay hombres débiles, no hay hombres... Ahí también hay que trabajar también, ¿no? Seguro, claro, que hay hombres un poco más débiles, menos fuertes, que dice, bueno, o la altura. Bueno, ¿qué pasa? Hay un hombre de 1,59, no puede ser Policía Nacional, y una mujer sí. Ahí también hay algo. Entonces, mi único objetivo es de poner sentido común y no irnos a un sitio u a otro, sino que hay de los dos sitios, ¿no? De los dos lados. Cuando hablamos de este asunto y nos referimos a los poderes económicos, todos sabemos qué es lo que defienden los poderes económicos. Todos. Porque cuando hay puestos que son más atractivos para la empresa para que lo ocupe una mujer, todos son mujeres, todos, porque a él, porque a la empresa le interesa, porque la mujer atrae, porque la mujer en esos puestos, claro, y genera confianza, es que es así. Puede ser. Bueno, una discriminación, no deja de ser una discriminación. No deja de ser un concepto machista, ¿no? Claro. Algunos datos curiosos para ir finalizando. Por ejemplo, en España hay 21.000 bomberos y solamente 200 son bomberas, son mujeres. A lo largo de la historia, de los 112 galardones que se han dado los premios Nobel de Literatura, solamente han ido a parar a 14 mujeres. Las deportistas españolas protagonizan solo el 6% de las noticias de deporte, mientras que los hombres copan el 94%. Otro dato curioso es que tienen mayor presencia los entrenadores o técnicos hombres, un 11%, mientras que las mujeres solo técnicas o entrenadoras, solamente el 1%. Este año, hace unos días, los premios Goya únicamente fueron nominadas 17 mujeres frente a 103 hombres. A día de hoy solo hay 3 mujeres directivas de medios de comunicación importantes, solamente 3 mujeres. En España, los Juegos Olímpicos de Río se llevaron un total de 17 medallas, de ellas 9 fueron por mujeres y 8 por hombres. Estamos viendo que en este sentido ganan las mujeres, ¿no? Por ejemplo, no sé, que hay que tengo aquí un montón de datos. Bueno, así que no son para España, pero bueno, sirve como dato, ¿no? Siempre las mujeres van en detrimento de los hombres. Bueno, ¿no? Pero muchos de esos datos es mezcla chivos con cabras, Fran. Las cosas como son. Vamos a ver. Si a ti te ponen unas marcas mínimas para clasificarte y no se clasifican más mujeres, van las mujeres que se clasifican, no las que quiere la federación, ¿eh? A los campeonatos no van los que quieren, van los que se clasifican. Entonces lo que habrá una de dos, o que potencia más el deporte base en las mujeres para que haya más nivel y ese nivel te permita que vaya más gente, pero que dicho así, dice, van 100 hombres y 16 mujeres. Mire usted, se han clasificado 100 hombres y se han clasificado 16 mujeres. Que te digo que sí, todo eso... Hay, el deporte base para que participe, que hay datos que son muy engañosos porque ese intenta... Además, el que haya igualdad es igualdad de oportunidades, ¿eh? No que tengan que ir 50 hombres y 50 mujeres, correcto, sino que las mujeres tengan las mismas igualdades, las mismas oportunidades que el hombre. Y después que se clasifica el que tenga que clasificarse. Eso sí que es un error. El pretender que tiene que ir el mismo número de hombres y de mujeres a todo, yo creo que es un error, porque además es mentira. Tendrán que ir los que tengan que estar cualificados en cualquier tipo de aspecto de la vida. Lo que tienen que tener son las mismas opciones para poder presentarse. Y eso es lo que tendríamos que luchar y pelear todos los partidos, porque todos tuvieran las mismas opciones. Ahora, después que cada uno apeche con lo suyo, digo yo, ¿no? Porque si no, entonces sí que nos estaríamos engañando, vamos. Yo pienso, creo que yo, ¿eh? Hay una parte también importante en este en esta cuestión y es de mentalidad. Hay una mentalidad todavía, sobre todo en muchísimas personas mayores, que por lo menos hasta no hace muchos años eso se veía en nuestra familia, en el vecino, en los conocidos, en todo eso, ¿no? En nuestras relaciones con la gente, ¿no? Las madres le decían a su hija, no, niña, tú no estudies eso, que es una carrera de hombre. Claro, es que los mismos progenitores estaban discriminándolo o discriminándola. Las ciencias para hombres, ¿no? Y las letras, hombre, para mujeres. Hoy hay muchísimas carreras que bueno, son más atractivas también para las mujeres y ahí sí las dejaban, ¿no? Como en el tema de la sanidad, de la abogacía, incluso hasta... creo que incluso hasta en la justicia, ¿no? Porque no hay tantas mujeres jueces. Porque parece que eso es algo de hombres, que tú, ¿no? Ahora que tú lo has dicho, a ver cuántos bufetes famosos de abogados tienen nombre de mujer. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen nombre de mujer? Claro. Ponte a buscar, todos tienen nombres de hombre. Pero vamos, mira, lo que sí es verdad, a mí no me preocupa tanto que la gente, que nuestros mayores o que la gente más mayor tenga todavía esas reminiscencias, porque venimos de donde venimos y esto hay que irlo cambiando. A mí lo que sí me preocupa es que haya jóvenes que sigan teniendo ese concepto de dominio sobre las mujeres. Y podíamos meternos en otro tema de los jovencitos que controlan a las novias por los móviles, con quién se reúnen, cómo se visten, qué es lo que hacen, qué... O sea, esto es un sinsentido, ¿no? Estamos aquí, los que tenemos ahora ya 40, 50, 60 años partiéndonos la cara para que esto se normalice, y resulta que los que vienen por detrás son más retrógrados que los que nos vamos a salir de este texto. O sea, esa parte sí que me preocupa. Y esa parte no es baladí, no es... ¿Y de dónde han bebido eso? Claro, o sea, ¿de dónde han bebido? Esa es la parte complicada. Esa es la pregunta. Del reggaetón, esa es la pregunta. ¿De dónde beben? ¿De dónde beben? Bueno, se nos está agotando el tiempo, queremos tratar también otras cuestiones. Ojalá mañana también sea 8M y que lo celebramos todos los días, porque a veces para muchos se queda en un solo día reivindicativo, en color morado, pero ya mañana nos olvidamos, ¿no? Y ojalá mañana, pasado y el otro, sea 8M y lo estemos recordando todos los días, ¿no? No recordándolo, sino viviéndolo, ¿no? La igualdad plena, que es lo que quizás debería ser la norma, ¿no? Normal, ¿no? Que haya esa equidad que se pretende haber entre hombres y mujeres y que nunca esa brecha generacional, bueno, pues haga que veamos a la mujer como un ciudadano de segunda clase, ¿no? Para nada lo es, ¿no? Ni más ni menos, exactamente iguales, ¿no? Que es el propósito que tienen estas celebraciones de estos días, aunque para muchos, bueno, pues se convierta, y vuelvo a repetirlo, en un día más para pelear, ¿no? Porque estamos cansados, ¿no? Quizás de ver medios de comunicación donde lo que hoy es un día reivindicativo para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, bueno, pues estemos viendo cómo se utiliza, ¿no? La sigla 8M, pues para lanzarnos a la cabeza todo lo que nos dé la gana. Y es lo triste, ¿no? Pero, Fran, yo digo también, y estoy de acuerdo en lo que dijo Pepe Montiel, es que a esta gente no dedicarle ni medio segundo, ni hablar de eso, de ellos siquiera. Es que no hay que darle párvulo en los medios. Bueno, pero hay que informar de todo lo que hay, de lo que dicen uno y lo que dicen otro, ¿no? Faltaría más. Y que cada uno tome, haga juicio de lo que dice uno y de lo que dice otro, ¿no? Yo creo que en la democracia hay que ser así, ¿no? Escuchar de todo y que a cada uno se saque sus conclusiones, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. No sé si queréis comentar algo, si se os queda algo en el tintero que queráis comentar acerca de la celebración del 8M. Estamos bien. Estupendo. Bueno, pues hoy, como ya hemos dicho al comenzar, la Consejería de Salud y Familia no ha notificado ningún caso por coronavirus en nuestra localidad, lo que ha hecho que la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baje de nuevo hasta situarse en 78,3 casos por cada 100.000 habitantes, 13 positivos en los últimos 14 días, de los cuales 3 corresponden nada más a la última semana, con lo cual una cifra, bueno, pues muy, muy esperanzadora, ¿no? A pesar de esta cifra, con la prudencia que se están dando estas cifras, estamos mirando a la Semana Santa, ¿no? De momento, y antes de abordar lo que va a pasar en Semana Santa, las nuevas medidas que salieron la pasada semana en vigor, la única que afecta a nuestro municipio es el aumento de 4 o 6 personas, el número máximo para reuniones, con la excepción del interior de bares y restaurantes, donde el tope sigue siendo de 4. El toque de queda se mantiene hasta las 10 de la noche y a las 6 de la mañana, así como la imposibilidad de movernos entre provincias. Este nuevo decreto, aprobado por el Gobierno andaluz, va a estar vigente hasta el 19 de marzo e incluye la ampliación del horario de cierre para hostelería y comercio hasta las 9 y media, en aquellos municipios con nivel alerta 2 o inferior. Ubrique y el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz permanecen en el nivel de alerta 3, por lo cual el cierre de la actividad se mantiene a las 8, que es la única salvedad que hay entre nivel 2 y nivel 3. En cada provincia, los comités provinciales van a actualizar cada semana la situación, por lo que hay que esperar en la reunión del próximo jueves para vislumbrar posibles novedades. Hay mucha gente que se ha quejado de que estemos en nivel 3 cuando, por la situación en la que está nuestro municipio, pues deberíamos estar en nivel 2, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues al meternos en la costa noroeste, donde quizás la media de otros pueblos hace que subamos, no pueden hacer unas normas para cada municipio, ¿no? Bueno, pues queremos pensar que es por eso, ¿no? Porque estamos incluidos en el Distrito Sanitario Sierra y Costa Noroeste, con lo cual quizás el repunte de algunos pueblos ha afectado a que nosotros estemos en ese nivel, nivel 3. No sé, ¿cómo veis los cambios que ha habido? Pensábamos que iban a ser un poco más flexibles y al final no lo han sido, ¿no? Que también el que no lo sea nos da un poquito de alivio, ¿no? que no nos creamos, quizá el negocio, los comercios, que bueno, pues tienen que seguir cerrando a las 6 de la tarde en vez de a las 9 y media, sean los más perjudicados con estas nuevas medidas, ¿no? Pero por lo general, no sé qué os parecen estas nuevas medidas que se acordaron la pasada semana. Ahí es cierto que fue un jarro de agua fría, ¿no? Que todos esperábamos, y hablando con algunos hosteleros y comerciantes, pues mira, parece ser, ¿no? Estamos en ciento y algo, ¿no? Estábamos entonces, que vamos a pasar al nivel 2, y fue realmente, literal, un jarro de, bueno, ¿y cómo es? Y no sé qué, y bueno, y cabreo, ¿no? Incluso muy entendible. Pero luego parece ser que no es eso lo único que miran, ¿no? La incidencia, sino carga hospitalaria, las UCIs cómo están, porcentaje, el pueblo colindante con quien tienes frontera o con quien lindas y demás. Y que no se entiende, no sé, a nivel pragmático de, no sé, de abrir tu tienda o tu bar, pero bueno, esas son las normas que nos hemos dado y ellos sabrán algo más que no. Lo que yo creo es que ya nos quejábamos en algún momento, que no nos explican bien esta historia. Para la situación de alerta son 6 parámetros los que miden. Yo lo sé porque me he puesto a leerlo, no porque me lo haya explicado nadie ni porque lo haya escuchado en ningún sentido. Que ese es el problema. Por eso se puede cabrear a la gente. Y depende de los distritos sanitarios. No solamente de la población tuya de alrededor, sino del distrito sanitario. Entendiendo por el distrito sanitario los centros de atención hospitalaria que atienden a ese distrito sanitario. Entonces, claro, si la carga hospitalaria es X, da igual que tú tengas un índice X. Porque lo que miran es la tasa hospitalaria. Los mayores de 65, el grado de contagio. La gente no sé qué en UCI, más no sé cuánto, más no sé qué, más lo de la moto, y eso te da un número. Sí, lo envejecida que esté la población. Claro, y eso te da un número. Y ese número es el que te dice si estás en alerta 2, en alerta 3. Pero eso no nos lo han explicado, no a nosotros, que a lo mejor digo nosotros tres físicamente, o nosotros 4 que no nos jugamos en eso. Pero los hoteleros, la gente que tiene negocio, toda esta historia, esa gente sí deberían de tener esa información para que no se lleven esos jarros de agua fría, ¿no? Dependientemente, yo no estoy diciendo si eso está bien, mal o regular. Yo me creo lo que dicen los expertos. Pero nos lo tienen que explicar bien, porque si no, entramos todos en esa duda, ¿no? Dices tú, bueno, y si tengo 78 ahora, ¿por qué ahora yo no puedo entrar, o por qué no puedo ir, o por qué no puedo subir? Joder, que cuesta un poco explicarlo bien, creo yo, ¿no? Bueno, yo me ratifico también en lo que acaba de decir Jorge. Y se presupone, o yo supongo, que bueno, estarán bien tomadas las medidas, porque aplican esos parámetros, ¿no? Y se supone, ¿no?, que los que llevan el cortarro este saben lo que están haciendo. Pero es verdad que no hay información. Yo no digo tampoco que le tengan que dar la información puntualmente a los colectivos, sino al público en general, que todo el mundo lo sepa. Y yo creo que es fácil, porque los medios de comunicación, que algunas veces están lampando por una noticia, yo creo que y no solamente eso, las redes, ¿no?, también las redes sociales y demás, ¿no? O sea que más información, en este caso, me parece que se están quedando un poquito cortos desde la Junta de Andalucía, ¿no? Bueno, vamos a finalizar, nos quedan 10 minutos. La pasada semana se vacunaron en Ubrique los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la policía, ¿no? Los agentes de policía fueron a Villamartín a vacunarse con la AstraZeneca, aquellos que eran menores de 55 años. Con lo cual, bueno, pues volvemos a tener más personas inmunizadas, en este caso la policía, en nuestra localidad, ¿no? Poquito a poco va avanzando la vacunación, ¿no? Ya digo que la pasada semana no solamente se vacunó la policía, la anterior, el sector docente, que también recibía su primera dosis. Y poquito a poco, como digo, estamos, bueno, pues inmunizando a más personas, con lo cual, de cara a una futura cuarta ola, que ya están hablando, pues probablemente no sea tan virulenta, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que las personas vacunadas ya por lo menos una garantía de que no hay contagio. Bueno, desarrollen, ¿no?, la enfermedad también. También se vacunaron las infantas, pero no en Villamartín, en Abu Dhabi. No sé si quieres comentar algo también al respecto. Esas vacunas son mejores, ¿eh? Son las mejores. No, pero tú sabes, a mí me sigue sembrando muchas dudas. Vale, hasta 55. los profesores de este país, vamos, de esta comunidad autónoma, mayores de 55 años, no están vacunados. Que me lo explique. No se sabe en qué remesa van a andar. Que me lo explique. Por su edad, supongo. Los policías, ¿no?, de Ubrique que se han vacunado, y todos los policías de todos los pueblos, hasta 55, los mayores de 55, no se han vacunado. Si están desempeñando el mismo trabajo, están en el mismo sitio y es el mismo servicio. Y quizás corren más peligro por la edad. ¿No? Entonces, eso parece que tiene que ver con la no llegada de las dosis, del número de dosis. Claro, están sobrando muchas de AstraZeneca, ¿no? Que a veces también nos agarramos a eso también. Pero independientemente de eso, parece ser que es eso. Sí. Yo había leído que es que las de AstraZeneca era recomendable hasta 55 y que después de 55 iban a ponerle la de Pfizer, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que te digo es que si estamos inmunizando a colectivos completos, no tiene mucho sentido que se queden. Me parece que en Andalucía eran 20.000 maestros los que no estaban vacunados. Entonces tú dices, hemos vacunado a los profesores. No, perdona, te quedan 20.000 por vacunar. O sea, que son esas cosas son las que hacen que vayamos todos un poquito, porque vamos de la misma manera. Yo que tengo 56 para 57, yo no sé qué vacuna me van a poner a mí. No puede. Pero bueno, mañana empiezan a vacunar en Ubrique, ¿no? Ya en el sitio este, te digo. Y tú dices, bueno, ¿y no deberíamos de saber toda la gente que tiene de 55 a 60 años? ¿Qué va a pasar con vosotros, ¿no? ¿Qué vacuna se van a poner? Es que no hay ninguna información sobre qué vacuna te vas a poner. O sea, yo creo que es innecesaria generar esa situación un poco de nerviosismo de tú dices, me llegará en algún momento, sí, pero sí, la incertidumbre, quizás esa incertidumbre, ¿no? Lo que sí es interesante, además, ¿no?, de lo que estás diciendo, Jorge, es que siempre se dice qué vacuna le han puesto a tal residencia de ancianos. Se ha puesto la de Moderna, bueno, ¿y qué? Claro, se ha puesto la de Pfizer. Y que, ¿y qué? Y que nosotros supiéramos que tiene una. Bueno, ¿y qué? Fijaos, desde un punto de vista de la comunicación. En un principio, perdona, Montiel, desde Sanidad se especificó que no se iba a dar el nombre de la vacuna. Esa información sí que se está dando. Claro. Esa sí que se está dando. A lo mejor la que menos nos importa. A mí me importa muy poco cómo se llame. Anda, hombre. Porque yo di por sentado que las vacunas son todas fiables, ¿no? Pero bueno, pero lo estás diciendo tú, Jorge. No tengo ni idea ni de qué vacuna me van a poner. Pues bueno. Claro. Pues da igual, ¿no, Jorge? Claro. Igual, ¿no? La que no, sea, lo que hace falta es que te vacunen. Eso es lo que hace falta. Y lo que sí es evidente, que por ahí pasa un poco, no me atrevo a decir la solución, ojalá, pero el que esto se haga mucho más liviano, más llevadero. Fijaos Israel, ¿cómo está?, ¿no? Que han ido a tope, ¿no?, a vacunar a su población, ¿no? También por concentración de población, que bueno, quizás no sé si lo traen más fácil, pero están ya a casi un 90% vacunados y la transmisión se ha reducido, bueno, a nada, a casi nada. ¿Y de dónde le han llegado las vacunas a tal? Eso está claro. Yo creo que han pagado un euro más. ¿Y de dónde le han llegado las vacunas? Bueno, con el tema de las vacunas estamos viendo que países ya directamente están pasando de la Unión Europea y se están yendo directamente a la farmacéutica a comprarla, ¿no? Ya incluso España, bueno, había noticias ahí todos los días y la mitad no tenemos por qué creer, ¿no? Pero ya se ha hablado incluso de que España podría tantear alguna farmacéutica y dejar a un lado las previsiones de la Unión Europea, porque parece ser que la Unión Europea, bueno, pues no está cumpliendo con las farmacéuticas no están cumpliendo con la Unión Europea, pero luego el país de turno le da más dinerito a la farmacéutica y se las venden directa. Esto está pasando en Europa, ¿no? Muy triste, ¿no? Hombre, eso revienta la Unión Europea. Está pasando, ¿eh? Si el ente mayoritario ya no vale y nos lo zartamos a piola, pues ya me dirás entonces. Vamos, me parece un fracaso total si eso es así, vamos. No, de hecho es que no se puede hacer. Claro. ¿No? Los contratos aquellos que firmaron, ¿no? Pues se está haciendo, ¿eh? Supone, no se puede hacer. No está en Europa, pero hay países que ya están comprando por su cuenta vacunas, por aquello de que están llegando con cuentagotas las que se supone que la Unión Europea tiene que dispensar, ¿no? Y los rusos con unas ganas de vender la Sputnik y yo, no, pero los rusos han dicho que hasta que no estemos vacunados nosotros, de aquí no sale ninguna vacuna. Bueno, ¿sí? Así que además que están los chinos ahí, los rusos, que la están fabricando baratitas también. Están baratitas, ¿cuándo va a poner? Y te las van a vender el chino, además, la vacuna. No vas a tener, bueno, que ir, pues, ningún. Y la nuestra, la del FSIC. Esa va a ser la mejor, pero el año que viene. Promete mucho la española, pero bueno, es una dosis que, además, lo bueno que tiene esta vacuna es que una vez que te inmuniza con la española, ya no tienes el riesgo de propagar el virus, que con las otras sí está pasando. No. Bueno, pues vamos a cerrar ya el cafelito. Tiempo de poner punto y final, de cerrar nuestro tiempo de debate. Gracias a Montiel por habernos acompañado. Gracias a Fran Ciudadano, a Pepe González de Andalucía por Sí, a Jorge Chacón del Partido Socialista. Invitado también a esta mesa, como cada lunes, el Partido Popular. Tiempo de deporte llega con Jesús Domínguez. Feliz Día de la Mujer, a seguir luchando y reivindicando el futuro, el papel de la mujer en la sociedad, y que, bueno, pues en un futuro, como dice Pepe, no haya que celebrar este tipo de actos porque esté plenamente incluida la mujer en la sociedad y no haya ningún tipo de discriminación. Lo he dicho, muchísimas gracias. Tiempo de deportes, hasta mañana.